Del sur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Y buenos días a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Adrián, primero decirte que es un placer tenerte en el programa, pero lamentablemente para hablar de una situación muy compleja, ¿no? Sí, la verdad que la situación, bueno, en sí mismo el tema de este año ha sido un año recontra mil complejo. Durante años anteriores también, por ahí hubieron circunstancias, digamos que, en los cuales había sectores que tomaban medidas, pero este año ha sido extremadamente difícil para todos, extremadamente difícil para la obra social, en donde nosotros hace un tiempo veníamos planteando ya que el salario de los empleados públicos no puede ser la variable para sostener únicamente con su aporte y contribución las prestaciones, porque tienen una pérdida del poder adquisitivo constante hace tiempo, y este año ha sido, digamos, dramático, por decirlo de alguna manera, desde el momento de que no tuvimos en todo este año un incremento salarial para el sector del empleado público provincial y jubilado, que un aumento que impacte en con su porcentaje correspondiente a la obra social. Nosotros estamos recibiendo en aporte, por decirlo así de alguna manera, casi la misma plata que estamos recibiendo en enero. Seguro. Y los costos han aumentado, porque por más que no diga cualquier cosa, los costos aumentan y las prestaciones tenés que mantenerlas. Es decir, el enfermo crónico tiene que seguir recibiendo su tratamiento, el que se tiene que operar se opera, y bueno, es decir, esto genera un desequilibrio importante dentro de la obra social, que nosotros estamos planteando discutir otra metodología de financiamiento que sea acompañando al aporte de los trabajadores y los empleados públicos, porque en definitiva el empleado público recibe su sueldo de la población, pero si no hay forma de que su sueldo sea más alto y no hay forma que su sueldo sea con una contribución importante para atender la salud de su familia, y bueno, nosotros decimos, bueno, el problema lo tenemos, hay que buscar de qué forma atendemos. Seguro, es claro lo que decís. Es decir, por ejemplo, nosotros, por decirte un ejemplo, nosotros a una persona que recibe insulina y tiras diabéticas y lo compramos en enero y ahora lo compramos en noviembre y pagamos un 40% más. Claro. Ese 40% no entró a la obra social. Seguro. Un montón de prestaciones. Claro, ahora, el aporte que hace el trabajador es el mismo de enero también. Es el mismo de enero, es decir, salvo algunos, pero que son no impactan en el porcentaje, por ejemplo, algunos municipios que han tenido aumentos remunerativos, pero el grueso del 80% son empleados públicos provinciales y jubilados. Seguro. Entonces, ahí es donde tenés un problema serio, que al margen de este tema de la Federación Médica, nosotros lo estamos planteando para que las organizaciones gremiales, los sectores, empecemos a hablar de lo que está pasando en realidad. Nosotros tenemos, por decirte un ejemplo, nosotros tenemos 310.000 afiliados. De los 310.000 afiliados, tenemos 17.000 afiliados que demandan casi el 60% de los recursos de prestaciones. Mirá. 17.000 de los 310.000. Los 293.000 restantes lo tenemos que atender con el resto del porcentaje del presupuesto, que son alrededor de un 30 y pico%, claro, porque es un 13% de funcionamiento. Es imposible que vos puedas hacerlo, y encima, por ejemplo, nosotros el año pasado teníamos en promedio, por decirlo así, 3.000 intervenciones quirúrgicas. Hoy tenemos 2.700, pero el costo de estas intervenciones quirúrgicas aumentaron, pero la plata no aumentó. Seguro, no. Entonces, el ingreso está casi congelado, pero el egreso aumentó bastante, porque obviamente hay que pagar a los sanatorios, hay que pagar a los médicos, hay que pagar, y los costos de estos sí han subido un porcentaje bastante importante. Y los medicamentos, tenía algunos medicamentos de uso muy muy grande, que han subido algunos han, como están dolarizados, han subido casi un 500%. Mirá vos. Pero estos medicamentos de alto costo, que yo te digo, este grupo de 17.000, que tenemos un 35% de este grupo es enfermedades de alto costo y el otro 24% es discapacidad. En esto de enfermedad de alto costo, nosotros estamos pagando medicamentos que cuestan millones de pesos y lo pagamos en dólares porque vienen de afuera. Entonces tenés medicamentos que estás pagando 800.000 pesos, 600.000, 400, 125, 1.500.000. Seguro, terrible. Y a esa gente no le podés decir, mirá, te vamos a atender de acuerdo a lo que vos aportaste. ¿Por qué? El promedio de los empleados públicos provinciales y municipales están con sueldos debajo de la línea de la pobreza. Sí. Y los aportes que ellos hacen de ese sueldo debajo de la línea de la pobreza son acordes a esa calificación. debajo de la línea de la pobreza. Seguro, seguro. Por lo tanto, nuestra obra social, cuando vos vas a una farmacia o cuando vas a una clínica, no te dicen, che, te vamos a cobrar menos porque sos de Yostra. Adrián, cuando vos recién planteabas, ¿no?, ante la situación, hablando con los sectores médicos, vos dijiste hay que buscar una solución. Da la sensación, vos estás haciendo una explicación y muy clara, da la sensación de que la solución viene por el incremento del salario, ¿no?, por abrir por lo menos la discusión salarial, ¿o no? En principio yo creo que la paritaria es una buena herramienta, pero también yo estoy convencido, porque nosotros este problema lo hemos tenido más que nada este año, yo estoy convencido que el gobierno no es que no dio un aumento remunerativo porque no quiso. Entiendo que no pudo. Lo que yo estoy diciendo es que si la realidad es que no pudo, busquemos otra alternativa. Porque otro año más así no lo podemos tener. Seguro. Entonces, ya no me vale discutir, digamos, si viene el aporte o no viene el aporte. Lo que nosotros decimos, señores, tenemos que financiar estas prestaciones mínimas básicas que le estamos dando a la gente. Y si no viene un aporte, porque este año, si uno va a lo que es la actualización que hizo en el presupuesto, de acuerdo a lo que pensaba que se iba a incrementar los salarios, esto, por supuesto, el presupuesto lo hicimos en el 2019, nadie planteó esta pandemia, pero el crecimiento de la inflación de un 35% que se proyecta para el año, ese 35% al IOSPAR no le entró nunca. Pero los costos sí, los servicios sí. Es muy clara la explicación. Estamos en una situación, yo el otro día le explicaba a un muchacho, le decía, si vos tenés un comedor donde le das de comer a 300 chicos, y tener la misma plata en enero para darle la misma cantidad de comida, la misma cantidad de personas en noviembre... No, imposible. Es imposible, no te alcanza. Bueno, a nosotros, sacás que son comedor y sacás que sean chicos que vienen a comer, son prestaciones y son afiliados que se tienen que atender. Es decir, no tenemos forma de poder bancar eso si no se debate otro sistema, es decir, alternativo. Y en ese sentido, Adrián, en ese sentido se abarajan algunas posibilidades de otras alternativas, justamente. Sí, nosotros habíamos planteado en su momento un proyecto, esto ya hace como 2 o 3 años, que lo estamos reeditando, en donde planteábamos tener un fondo similar al que tienen las obras sociales nacionales, en donde le reintegran por una parte, aunque sea por la medicación de alto costo y por los costos de la discapacidad, que son muy altos. Entonces vos presentabas toda la facturación y que el ministerio te reintegre, digamos, a través de un fondo que para nosotros se podía sacar, qué sé yo, en su momento, viste que la ley 4035 dejó de tener algún tipo de uso porque la gente que estaba beneficiada con la 4035 no tenía que tener ningún tipo de ingreso de otro sector del Estado, ya sea nacional o provincial, y casi todos pasaron por la UH, por lo tanto ese beneficio lo perdieron. Y nosotros planteamos que de ahí se podía quitar quizá una parte, y bueno, buscar otra alternativa, quizá una parte del IAFA, del juego. Ahí está, mirá. Para sostener, digamos, esto, que colabore en algo. Yo no digo que vayan a reintegrar todo, pero por lo menos en algo que alivie esta situación. Pero lo que nadie puede pretender es decir que el IOSPAR se tiene que sostener con los mismos ingresos en enero ahora. Adrián, ¿y cómo ve la postura, obviamente, de los médicos que a veces cortan el servicio, lamentablemente, porque la gente que requiere la salud es porque la está pasando no muy bien? ¿Cómo estás viendo ese escenario, Adrián, particularmente? Bueno, es decir, nosotros estamos preocupados, digamos, por una situación que se genera, no por la situación de conflicto en sí, porque se podía haber dado en otras circunstancias, se ha dado antes en otras circunstancias, sino que la primera manifestación pública de esta retención de servicios o de recibir órdenes de IOSPAR era porque nosotros habíamos tenido declaraciones que a ellos lo ofendieron. Lo primero que se manifestó, que habíamos utilizado palabras que habían sido muy ofensivas para ellos. En este caso yo creo que la palabra que a ellos le ha caído mal era la palabra saqueo, que le cobraban a los afiliados, para lo cual, si esa palabra realmente no ha sido la más acorde, yo le pido disculpas. Lo que sí sigo denunciando es la situación que padecen muchísimos afiliados que vienen y nos dicen de que al momento de entrar a un quirófano le están pidiendo plata para poder operar, o la clínica le dice que está todo bien y le piden que vaya al consultorio. Yo tengo afiliados conocidos que me han venido a decir que le operaron a la mujer del corazón y le pidieron 90 mil pesos. Mirá vos, mirá vos. Le pidieron 90 mil pesos y se los tuvo que pagar. Y cuando yo le planteaba que denuncie, porque el Biopa le había reconocido toda la operación y todos los códigos, me dice, ¿cómo la voy a denunciar si él que la controla a mi mujer? Claro, ¿cómo hace? Y tengo un otro compañero más que quiso operar de amígdala a su hija, y le pidieron 120 mil pesos. Otra muchacha que no es de mi agrupamiento, que el Biopa le autorizó todas las prestaciones, que la operaron, cerraron la carpeta, todo ya, pero cuando va a hacerle los controles de la operación, le piden 20 mil pesos. Entonces, y conozco gente de Concordia que me ha llamado, en donde en una operación de vesícula le pidieron alrededor de 7 mil pesos. Mirá vos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos denunciando. Quizás saqueo no era la palabra más correcta, que le pido disculpas, pero que le pongan ellos el nombre a la palabra. Uh-huh, pero uh-huh. Que la situación ocurre. Y no es que te están diciendo, mirá, si vos algún día querés operarte. No, te lo están diciendo en el momento que vos estás más necesitando de ese médico. Seguro. Entonces, a mí me cae como que la persona termina siendo rehén de su enfermedad. No, sí, es claro. Porque no tiene otra posibilidad. Uh-huh. Y vos le podés decir, bueno, cambiaste de médico, pero si es el que me viene tratando siempre, te dicen. No, sí, la verdad, qué situación. ¿Por qué no lo denunciás? Pero si es el pediatra de mi hijo, ¿qué lo voy a denunciar? Uh-huh. No, situación extrema, te diría, ¿eh? Y por ahí algunos dicen, porque he escuchado en algunos lugares que algunos referente de algunos círculos, dice, nosotros avalamos esto porque el IOSPER paga atrasado. Bueno, la pregunta es mía, cuando el IOSPER te paga lo atrasado, ¿vos le devolviste la plata a los pacientes? Claro. No se lo devolviste. Uh-huh. Vamos a suponer que vos me digas, sí, pero bueno, la tarifa quedó baja. Bueno, pero que vos la actualización de interés del interés tuya, que es 2000%. Claro, ahí está. Vamos a ser realistas, acá no le cobran por el tema, sino simplemente porque quizás entienden que deberían cobrar muchísimo más, pero en algunos casos estamos hablando de sumas exorbitantes. Sí, terrible. Terrible. Por una operación de amígdala quieras ganarte por encima de lo que te paga la obra social, 120 mil pesos. No, terrible. Adrián, te genero el compromiso de mantener estos contactos para ver cómo sigue la situación. Yo te quiero agradecer mucho porque la verdad que la explicación fue muy clara y mantenernos en contacto, ¿te parece? Dale, muchísimas gracias. Te agradezco la comunicación y te mando un fuerte abrazo. Dale. Terrible, ¿eh? Terrible.